marca. La coraza es de frío hierro como su corazón. Jamás se para a mirar. Todo lleva su marca. Discurso.